loca que me habrás hecho. No sé qué me pasa, estoy loco por ti. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me cuentan que eres tú. Hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me han dicho que eres tú. Hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera. Franco Rojas. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera.